Veo luces que se encienden en mi piel, un latido que me lleva a otro nivel. La noche grita, me llama sin razón. Sigo el ritmo, siento la vibración. Encuentra el camino de tu creación. Déjate llevar por la imaginación. Cada paso es fuego, pura explosión. Baila en el pulso de tu corazón. Tu corazón. Y pintan el lugar, un universo hecho solo para brillar. El eco de tus sueños me puede guiar. Cierra los ojos, déjate llevar. Encuentra el camino de tu creación. Déjate llevar por la imaginación. Cada paso es fuego, pura explosión. Baila en el pulso de tu corazón. El tiempo se somos eternidad, en este instante todo es pura claridad. La música es el alma, el ritmo la.